La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy estamos muy pendientes de una noticia que se ha producido esta mañana, que suponemos que ha habido mucha tensión, porque el Elche Club de Fútbol, con un dispositivo de más de 20 guardias jurados, ha impedido la celebración del mercadillo en sus anexos. Estaba previsto que hoy abriera por primera vez los jueves por la tarde. Y además los responsables del mercadillo han advertido que, han dicho que les han advertido que harán lo mismo el próximo domingo. Estamos hablando de un mercadillo muy popular. Las cifras es que genera 400 puestos de trabajo directos, otros tantos indirectos, y que todos los domingos hay una media de 12.000 visitantes. Pues para conocer lo que está ocurriendo, porque sus responsables acaban de emitir un comunicado diciendo que van a poner una denuncia ante el juzgado de guardia por estos hechos, pues porque consideran que tienen una concesión hasta el año 2042, contamos con uno de los responsables de la empresa explotadora del mercadillo. Él es Diego Fuentes, quien fue vicepresidente del Elche Club de Fútbol en la etapa de José Sepulcre. Muy buenos días, Diego. Hola, buenos días. Bueno, pues, ¿qué ha ocurrido? Primero, ¿qué ha ocurrido esta mañana? ¿Ha habido tensión? ¿Ha habido gritos? ¿Qué ha pasado? Bueno, ayer por la tarde, sobre las 7 de la tarde, me llamaron que se había recibido un burofax. Les comuniqué que no tenía ninguna comunicación y me dijeron que estaban revisando todos los contratos y que veían que a lo mejor habían irregularidades en la concesión, o que el ayuntamiento les había dicho que no teníamos permiso, cosa que yo dudo bastante que desde el ayuntamiento se le haya dicho eso, porque tenemos todas las licencias pertinentes. Además, estamos realizando la actividad 12 años con desde el Elche y con Bragarnik o con el nuevo propietario. Estamos desde el 2019 y, claro, nos sorprende que precisamente ahora, después de 4 años, nos digan que no saben si está todo en orden o si tenemos todos los permisos pertinentes. Vamos a ver, hay un hecho que ustedes, esto ocurre cuando ustedes deciden abrir un segundo día, no solo los domingos, sino abrir los jueves por la tarde. Sí, digamos que han aprovechado esta ocasión, pero ya se había abierto este mercado hace unos 8 o 9 años, el jueves también. Lo que pasa que entonces no había la población que hay aquí en el Huerto del Trabalón y toda la zona esta de Altavis, y ahora hemos decidido podíamos empezar otra vez porque tenemos licencia para jueves y domingos, o sea que que tenemos todos los permisos y tenemos todos los seguros, tenemos todo en regla, toda la gente, es un mercadillo que es el orgullo de todos los mercadilleros. Aquí en Elche estamos dando un trabajo a un montón de familias, los productores son de cercanías, son de aquí de Elche la mayoría, y el público está encantado con nosotros, lo entiendo ahora. Pues vamos a intentar entender nosotros esta decisión del Elche Club de Fútbol. En los pliegos de condiciones de la concesión que tienen ustedes otorgada hasta 2042, ¿se establece que se puede abrir un día más aparte del domingo? Sí, sí, perfectamente. Aparte se dice que es el jueves. Además, esta mañana hemos hecho la denuncia en la policía, que ha aparecido aquí, la policía municipal, y le hemos dado toda la documentación para que lo comprueben, que es todo correcto, la licencia, permisos, todo. O sea, que lo todo y más. Vale, ¿qué ha ocurrido entonces esta mañana? Esos 20 guardas jurados, que ustedes, a pesar del aviso de ayer por la tarde, ¿ustedes qué han ido allí? ¿Todos los placeros han ido allí para preparar la apertura de la tarde que tenían ustedes prevista? ¿Qué ha pasado? ¿Nos lo puede contar? Nosotros a las 7 de la tarde no podríamos ya parar a todo el mundo, avisar a todos, porque hay gente que había comprado cosas para hoy y no esperábamos tampoco que se cumpliera esta amenaza porque no nos creíamos que el Elche no pudiera hacer esto. Y cuando hemos llegado aquí y nos hemos encontrado este dispositivo, que era casi más importante que cuando hay un partido de fútbol, pues nos hemos quedado muy sorprendidos, la verdad. Porque nunca hemos tenido ningún tipo de problema con ellos, ni con ellos ni con los anteriores propietarios. ¿Ha habido momentos de tensión? ¿Qué ha pasado? Porque el género, supongo que se ha quedado en las furgonetas. Sí, claro, conforme ha ido viniendo la gente, pues hemos tenido que ir diciéndoles lo que pasaba, pues ir mandándolos para casa. No hemos podido hacer nada, ha sido un poco desastroso, pero claro, no teníamos más remedio que hacer lo que hemos hecho. Han ido ustedes, ha dicho que han presentado la denuncia in situ ante la policía local. ¿Van a ir ustedes a los juzgados? ¿Qué van a hacer? Sí, estamos preparando con la asesoría jurídica pues todo lo que sea pertinente para que lo que consideramos un atropello a nuestros derechos, porque no entendemos que no ha habido ningún problema con nadie, no hemos tenido ningún tema, somos un ejemplo, ya le digo, hemos hecho todo lo que nos piden las ordenanzas, la policía, el ayuntamiento, de acuerdo con el Elche, nunca hemos tenido pues más que los roces de lo que es un inquilino y el casero, pero vamos, cosas que lo haremos solucionado siempre. Y usted, en el comunicado, dicen que han recibido una especie de amenaza por parte de... ¿Qué responsables del Elche Club de Fútbol estaban esta mañana para decirles que también el domingo les van a cerrar el mercadillo? ¿Eso es cierto? ¿Ha ocurrido eso? No. Nos han dicho que no podemos abrir ni el jueves ni el domingo. Esto es más grave todavía. ¿Qué van a hacer ustedes? Es que esto es una solemne barbaridad y una tropelía muy grave. Esto no, nosotros no lo podemos dejar así, lógicamente. Las razones que les han dado es que no tienen ustedes los papeles en regla ni permisos municipales. Exactamente. Que eso es fácilmente comprobable en 5 minutos en el ayuntamiento o en el propio club. Y no entiendo cómo después de 4 años de que esté aquí la nueva propiedad, ahora argumenten que no tenemos los permisos. O sea, es que es un poco cuando nosotros podemos presentar la documentación públicamente a quien nos la pida y al primero al club, lógicamente. Que no sé si es que ellos no la tienen o lo desconocen, pero claro, me extraña que en 4 años no se hayan dado cuenta que ahora no hay licencia municipal. Me parece una excusa muy peregrina. Ya, o sea que los mercadillos ustedes no pueden abrir. Hoy, que tenían previsto abrir hasta las 2 de la tarde, el horario era ese, ¿no? Sí. De 8 a 2 de la tarde y el domingo también, el mismo horario. Exacto. Bueno, y ahora, además de la denuncia de estar con sus servicios jurídicos pensando cómo emprender esas acciones legales, está el ayuntamiento, porque a ustedes se les acusa de no tener permiso municipal. ¿Van a reunirse con alguien, el concejal de mercados o con el propio alcalde? Claro, vamos a hablar con todas las personas que nos puedan ayudar en este tema. Pero, lógicamente, el concejal de mercados y don Carlos González serán de los primeros que hablemos para que le comuniquen al Elche que tenemos todos los permisos, porque es que no entiendo, según ellos tienen... Les han avisado desde el ayuntamiento que no tenemos los permisos. Claro, ustedes tienen poca información por parte del club. ¿Usted ha intentado hablar con el propietario, con Bragarni? O, no sé, con alguien del club, porque usted fue vicepresidente, tendrá algunos contactos. Me han llamado 2 abogados y yo he intentado hablar con estas personas, pero de momento no quieren hablar conmigo. Las cifras son esas, 400 puestos. ¿Cuántos puestos serán, 400, los que mueve este mercadillo? Hay unos sobre los 200 puestos los domingos. Que nosotros tenemos permiso para montar 250 puestos. Pero como nos quitaron el fondo norte, pues no nos cabe gente. O sea, por lo de las obras de los anexos. Pero claro, por eso digo que hay unas 400 personas trabajando en el mismo puesto, y aparte pues todos los productores que trabajan en el campo y toda la gente que viene aquí a venderles productos a ellos para ejercer su actividad. Suministros, bolsas, etcétera. Supongo que el enfado será mayúsculo. ¿También preparan o piensan en preparar movilizaciones? ¿Perdón? Si también están estudiando iniciar movilizaciones, ya no solo acciones legales contra el Elche, sino también movilizaciones. ¿Están ustedes estudiándolo? Bueno, movilizaciones, eso ya son palabras mayores. Nosotros de momento no somos partidarios de eso, porque nosotros lo que queremos es esperar, sentarnos con el Elche, que esto se arregle lo antes posible y que sea un mal sueño, un malentendido, una cosa que no debería de haber pasado. Ustedes pero lógicamente nos vamos a defender de esto. Ustedes dicen que la decisión es unilateral. ¿Piensa que tienen intención de sentarse con ustedes, la Junta Directiva del Elche? Pues hasta el momento no han mostrado mucho predisposición, pero confiamos en que todo esto pues se vuelvan las aguas a su cauce, porque no, es que realmente no entendemos cómo ha podido llegar esto hasta aquí. Esta decisión del Elche de no montar el mercadillo ni jueves ni domingo, ¿de qué impacto económico estamos hablando para los afectados? Pues yo creo que para cada puesto, pues no sé, pero estaríamos hablando de una media de unos 1.000 euros por puesto. Estamos hablando de un impacto muy negativo, de muchos puestos de trabajo y muchas familias. ¿La mayoría de esos 200 puestos de trabajo son familias de Elche? Pues el 90% son gente de aquí de Elche. De todo tipo, que hay artículos de tejidos, calzado, verduras. ¿Cómo es el mercadillo del estadio? Verduras y frutas, hortalizas, todo de aquí del campo de Elche en la mayoría. O sea, que afectará también de lleno a los agricultores. Sí, sí, claro, lógicamente son los más afectados. Bien, pues suerte con las negociaciones, es lo principal, y suerte también con las reuniones a gran escala entre los responsables del club y con los del ayuntamiento. Esperemos que los papeles se resuelvan, esto se resuelva administrativamente y no lleguen a situaciones que puedan demorarse en el tiempo, como pueda ser un farragoso y largo litigio judicial. Diego, suerte. Sí, eso esperamos. De todas maneras, cualquier ciudadano puede comprobar en el ayuntamiento que tenemos todos los permisos y que no hemos tenido ninguna incidencia ni con sanidad, ni con policía, ni con el propio ayuntamiento, ni con nadie. No sé por qué nos viene esta animadversión. Habrá que preguntárselo a Bragarnit. Gracias. Sí. Nada, un saludo.